fue poseída por los espíritus. El espíritu del trueno, la casa del trueno, es Shiva. Ven, mi, concede, en esta noche, donde el cráter del volcán mirará la ciencia del trueno y su actividad con el brazo libre desde una caverna. El hebreo trueno puso una pecho que como rojo mante, concede, papá Mónico, Shiva, ven. Thank you.